Radio, el podcast de la exposición asistida de Cine Madrid. Hola, bienvenidos a un programa más de Cine Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida de Cine Madrid. Nos encontramos hoy con José Manuel Soria Fernández, que es director de la Unidad de Genética y Enfermedades Complejas del Instituto San Pau en Barcelona. Y hoy estamos aquí con él porque es una de las personas que han desarrollado un test genético de estudio de una determinada patología, que ahora él nos explicará, llamado tromboincode, ¿no? Tromboincode. ¿Qué es el tromboincode? Tromboincode es una herramienta de diagnóstico genético que integra una metodología para diagnosticar una batería de factores genéticos implicados en el riesgo de trombosis y, por otro lado, tiene un algoritmo matemático que integra esta información genética más la información que nos aporta el clínico para producir un score, que es el riesgo de hacer un evento trombótico. Vale, el tromboincode, bueno, José Manuel, muchas gracias por estar aquí, no te lo he dicho antes, te agradezco que hayáis venido desde Barcelona, nosotros FI Madrid, el nombre es obvio, estamos en Madrid, habéis venido allí y de verdad que os lo agradecemos, nos habéis explicado un poco lo que es y lo queremos transmitir con el programa. Es un test genético de trombofilias y es un test que está disponible ya en España para poder realizarse. Sí, este test lo comercializa la empresa Ferrer Incode. Nosotros somos ginecólogos y el ámbito en el cual lo queremos aplicar sería en la ginecología. ¿Qué es lo que tiene que hacer un centro que quiera pedir este test a una paciente? El centro lo que tiene que hacer es contactar con el grupo Ferrer Incode y entonces ellos facilitarán lo que es la recogida de la muestra, que en este caso, si el centro tiene laboratorios, pues puede ser perfectamente de una muestra de sangre, pero si no, también podemos obtener el ADN, que es lo que necesitamos para hacer el test, y recogerlo en saliva. Entonces, Ferrer Incode, de alguna manera, aporta el kit para recoger la muestra de saliva y entonces también el centro, digamos, el laboratorio donde se realizaría esta prueba. Y es el clínico el que, mediante de un web service, incorporaría, digamos, la parte de la información clínica que necesita. Se genotiparía el chip, se evaluaría el riesgo de trombosis y el clínico recibiría toda la información pues también vía web. Nosotros, que ya lo hemos aplicado en algunas pacientes, lo hemos visto bastante cómodo porque parecía que era normalmente el estudio de trombofilias que solemos hacer, que ahora hablaremos de lo que hacíamos y de lo que a lo mejor deberíamos hacer con este tipo de test nuevos, era mandarlas a un laboratorio, a laboratorios de Madrid de referencia. Pero en cambio, con vuestro test nos hemos dado cuenta que es súper sencillo, es decir, nos mandáis el kit, la señora la citamos aquí y nosotros mismos, sin que la señora se tenga que desplazar a otro centro, somos un centro de reproducción asistida donde la gente está acostumbrada a venir varias veces durante el ciclo, no solamente es una visita puntual como es la visita al ginecólogo de la revisión, vienen, se lo hacemos, que es en saliva, y ha sido bastante, bastante sencillo. Eso yo creo que es un plus en este tipo de test, eso lo agradecemos. Sí, no, pues precisamente por este motivo hemos incorporado la posibilidad de extraer el ADN de saliva, porque es un tejido de fácil acceso y no es agresivo, como puede ser una punción para extraer sangre, que necesita de un laboratorio y de tecnología y de residuos. Vosotros con este test lo que promulgáis es que quizás el estudio de trombofilias que estamos haciendo, estamos hablando de pacientes que en general la trombofilia, que han tenido un antecedente familiar o un antecedente personal de tromboembolismo venoso en concreto, y con estos test, con los estudios que habéis hecho, parece ser que el estudio hasta la fecha está incompleto. Es decir, hacer estudio de factor 5 Leiden o de la mutación de la protrombina, que es lo estándar, te quedas corto posiblemente, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, ahora de forma rutinaria en la clínica, cuando se evalúa la componente trombofílica de una paciente, se mira unos test plasmáticos ya estándares y una parte también genética. Y la parte genética incluye solo factor 5 Leiden y la protrombina. Nuestros estudios, lo que hemos demostrado es que incorporando este perfil genético del tromboincode, que es Leiden y protrombina más otros 5 factores de riesgo de trombosis, pues lo que hemos demostrado es que somos capaces de predecir mejor el riesgo de trombosis. Por lo tanto, pues como comentas, pues con Leiden hiprotrombina de alguna manera nos quedaríamos a media salida, porque ya tenemos más información genética para predecir mejor. Y este sería el mensaje. El mensaje es que ya disponemos de más información genética para predecir mejor el riesgo de un evento trombótico. Vale, esto sería en caso de mujeres que han tenido una trombosis, pero habéis comentado en la charla que nos habéis dado previamente que de cada 100 trombosis que se producen, 40 están producidas por un factor, digamos, ambiental, ¿vale? Y 60 son genéticos, que es lo que estudiaríamos. Nosotros somos un centro de reproducción asistida, ¿vale? Entonces, yo creo que está claro que si una mujer tiene un riesgo de trombofilia hay que hacer el estudio. Pero yo te quería preguntar un poco, centrándonos más en los casos que nosotros vemos. Y nosotros vemos sobre todo casos de abortos de repetición. ¿Qué utilidad crees tú que tiene el estudio del tromboíncode en este tipo de pacientes? O sea, de hecho, me gustaría matizar un poco que, o sea, un evento trombótico, o sea, no es que el 40% de las trombosis sean debidas a factores ambientales y el 40% y el 60% sean debidas a factores genéticos, sino que en un evento trombótico confluyen las dos componentes. Tendrá una componente genética y una componente ambiental. Y es el 60% de un evento trombótico es debido a nuestros factores genéticos. Entonces, con esta puntualización, en el caso de mujeres con abortos de repetición, pues hay un conjunto en el cual la trombofilia podría estar jugando un papel entre el 15 y el 20% de estas pacientes. Claro, pues como decíamos antes, si le hacemos Leiden hiprotrombina, pues nos quedaremos a media salida, porque si hay criterio para hacer un estudio de trombofilia, pues bueno, nuestros estudios demuestran que hay que hacer el perfil genético completo, el que incluye tromboincode, no solo Leiden hiprotrombina. O sea, tendremos más información para diagnosticar estas pacientes y para encontrar una causa de trombosis en esta patología. Habéis hablado de pasar de la era en la que se hablaba de factores de riesgo a la era en la que se hablaba de perfiles de riesgo, ¿no? Lo que intentamos ver es qué grupo de esas pacientes tienen un perfil de riesgo más elevado para poder hacer actuaciones, la que sea. El hematólogo nos dirá si hay que poner heparina, ¿no?, o lo que sea. Sí, porque básicamente, como hemos comentado en la charla, o sea, lo que tratamos no son mutaciones concretas, sino lo que tratamos es el riesgo que esa paciente tenga de hacer un evento trombótico. Y ese riesgo vendrá determinado por su base genética y por las circunstancias que actualmente tiene. Por eso, por lo tanto, en ese sentido es en el que incorporamos este concepto de perfil genético. Ese perfil genético es el que nos lleva al riesgo, que es el que hace que las tratemos. En concreto, volviendo a lo que te he dicho antes, lo que te he preguntado antes, en cuanto a las abortadoras de repetición, las mujeres que abortan repetidamente, sí que tienes que hacer un estudio de trombofilia. Si una mujer tiene 3 abortos, hay que hacer algún tipo de estudios. Y lo que me sorprende y lo que, bueno, supongo que la medicina es así, es decir, avanzamos y donde antes pensábamos que teníamos un estudio completo hecho, resulta que nos hemos encontrado que estamos solamente diagnosticando la punta del iceberg de lo que hay, ¿no? Entonces, ¿qué papel veis vosotros que puede tener tromboíncode en concreto en el diagnóstico de los abortos de repetición? Una pregunta complicada. Está claro que es una pregunta compleja porque no sabemos, pero ¿qué opináis? Sí, pero yo pienso que en los abortos de repetición o en cualquier otra circunstancia clínica donde la trombosis juegue un papel. O sea, precisamente lo que hemos demostrado es que somos capaces, con este perfil de tromboincode, de predecir mejor el riesgo que un paciente, en este caso una mujer con abortos de repetición, tenga de hacer un evento trombótico. Si en ese porcentaje o en ese grupo, en ese subconjunto de mujeres con abortos de repetición, donde la trombofilia puede ser una causa que lo explique, pues entonces ahí sí que tendrá sentido hacer todo el perfil. Pero claro, también lo que comentábamos es que tromboincode es la base genética con sus circunstancias. Y las circunstancias cambian. La base genética, de momento, no la podemos modificar. Y esta mujer que ahora está, digamos, sometida a esta situación, en el futuro puede estar sometida a otras o puede enfrentarse a otras situaciones protrombóticas, pero ya tendrá conocimiento de su base genética. Por lo tanto, en ese sentido, tromboincode es un valor añadido enorme. O sea, una cosa es el riesgo puntual que tenga actualmente sometida, pues, a un embarazo, anticonceptivos, a terapia hormonal. O sea, en estas circunstancias y otra cosa es el riesgo que puede tener a lo largo de su vida, porque estamos hablando, en cualquier caso, de mujeres jóvenes, el riesgo que pueda tener a lo largo de su vida al enfrentarse a otras situaciones protrombóticas. Su base genética protrombótica, si la tiene, no va a cambiar. ¿Y cómo funciona el test en concreto? Es decir, vosotros hacéis el test, yo he rellenado un par y en el test hay un cuestionario que hay que rellenar. Con esos factores, ese 40% hay que constatarlo si está sometido a un factor de riesgo extra y luego ya el test genético, evidentemente, lo hacéis vosotros. ¿Y vosotros el resultado que dais? ¿Hay tantas mutaciones o hay un riesgo? ¿Cómo es el resultado de un thromboincode? El resultado es un informe que precisamente gracias al algoritmo que hemos desarrollado integra la información del clínico con este perfil genético que se hace en el laboratorio. Lo integra y entonces viene con una serie de recomendaciones que vienen definidas por la información que ha facilitado el clínico y por ese perfil genético. Y además viene con unos comentarios adicionales, que es ahí donde se puede modular ese riesgo que nos da el score. En el caso de que, de alguna manera, el motivo de la consulta, por ejemplo, sea una mujer que quiera quedarse embarazada, pues en los comentarios podemos hacer incidencia en decir, vale, pues su riesgo actual, con la información que tenemos, es este. Pero si sus circunstancias cambian, en este caso el motivo de la consulta, que es un embarazo, si esta mujer se queda embarazada, pues su riesgo se verá alterado o se verá incrementado por esto. O al revés, o si es una mujer que está tomando anticonceptivos, pues también podemos decir, si su riesgo es elevado, si deja de tomar anticonceptivos, podemos poner en los comentarios, vendrá cómo va a disminuir su riesgo. Y al final es información que tiene el clínico, que evidentemente es el que va a tomar la decisión. O sea, eso también yo pienso que es interesante, ¿eh? O sea, que este test va destinado al médico. Es decir, no es un test de estos por internet que la gente puede enviar no sé qué y se le hace. No, o sea, esto no tiene absolutamente ningún sentido. Es decir, es un test destinado al clínico, es información para el clínico y es el clínico el que va a tomar la decisión como tiene que ser. Claro, el clínico, pero bueno, también entramos en terrenos un poco complicados porque estamos hablando del clínico. Entiendo que los fenómenos trombóticos y el clínico que muchas veces pide esto en la medicina privada, por ejemplo, que es donde trabajamos nosotros, es el hematólogo. Y estamos hablando de que esta herramienta la estamos poniendo en manos de ginecólogos muchas veces, como yo mismo, que somos ignorantes en muchas de estas cosas. Entonces, bueno, lo que hacemos es apoyarnos luego en el hematólogo, evidentemente. Una cosa que yo creo que es positiva de thromboincode, y como toda herramienta tendremos que validarla y tendremos que ver en el futuro que si sigue estando siendo útil, yo creo que sí, es que a diferencia de otros test previos, imaginaos, ¿no?, el contexto de un ginecólogo, una señora, tiene 3 abortos de repetición y yo le pido el factor 5 Leiden, etcétera, etcétera. Pero nada más, y me viene un informe. Y tiene una mutación heterocigosis, una mutación homocigota, etcétera. En cambio, vosotros valoráis más cosas, eso ya me gusta más, valoramos más factores que lo que hemos hablado, y encima me dais una especie de orientación pronóstica en cuanto a riesgo trombótico de esa mujer. Eso ya creo que es algo más de lo que teníamos. Sí, a mí también me gustaría hacer una puntualización. O sea, la herramienta validada está para estimar el riesgo de trombosis. Quiero decir, hemos demostrado que somos capaces de predecir mejor el riesgo de trombosis. Otra cosa es que en circunstancias concretas, como pueden ser pues, fallos de implantación o abortos de repetición, en ese conjunto de datos tendremos, pero bueno, o sea, otra cosa es que en circunstancias concretas miremos si ahora que hemos ampliado el perfil, digamos, genético de trombofilia, si este nuevo perfil explica o tiene algo que aportar en esas circunstancias concretas. Pero la herramienta, desde el punto de vista de la estimación del riesgo de trombosis, está validada. Entonces, en cuanto a la otra pregunta, yo lo que pienso es que el ginecólogo, o sea, dispone de más información. Entonces, si tiene que consultar al hematólogo, igual que le enviará pues, una serie de datos y una serie de información que tiene de esa paciente, pues le puede también incorporar el thromboincode, porque el hematólogo también tendrá los conocimientos, evidentemente, para evaluarlo. Por lo tanto, esa consulta, pues ese hematólogo también tendrá más información para tomar una decisión y aconsejar al ginecólogo pues una determinada estrategia, una determinada pauta. O sea, el propio hematólogo dispondrá de más información. Yo creo que es importante recalcar que esto te dice es útil para decir el mayor o menor riesgo que tienes tú de tener una trombosis. No te va a predecir si usted va a tener gemelos y van a nacer bien. Eso no es para lo que se ha creado Tromboincode, ¿no? Tromboincode es para predecir el riesgo trombótico de una señora. Yo creo que es importante porque, claro, cuando a veces aparecen nuevas herramientas, claro, en nuestro ámbito, que es la medicina reproductiva, pues oye, es que esto pues, no puede servir porque... Pero vamos a ver, oiga, esto no, estoy un poco recapitulando lo que me estás contando. Es decir, esto está hecho para lo que está. Luego, en su contexto de su paciente, usted decida. Evidentemente, si le sale un riesgo aumentado, perdóneme, pero déle heparina porque se va a quedar embarazada. O sea, esto tiene aquel. Bueno, yo creo que nos ha quedado un poco claro. Yo creo que te agradezco mucho el que nos hayáis venido a contar, como he dicho al principio de la charla. Y bueno, no sé si querías decir algo más, pero te agradezco mucho el que estés aquí. Simplemente también, pues agradeceros, pues digamos, vuestra hospitalidad al venir y hablar de este tema y sobre todo la gran acogida que ha tenido, que para mí como científico pues es muy motivante. Y luego, pues en esta última, digamos, totalmente de acuerdo contigo. Quiero decir, Tromboincode hace lo que hace y lo hace bien, lo hace mejor que lo que teníamos antes, que es estimar el riesgo de trombosis, no las probabilidades que tiene de quedarse embarazada o las probabilidades que tiene de abortar. No, o sea, es para estimar el riesgo de trombosis. Si la trombosis, la trombofilia, tiene alguna implicación en estas otras, digamos, circunstancias, pues bueno, eso lo veremos y tenemos ahora más información. Pues nada, José Manuel, muchísimas gracias por haber venido y nada, nos volvemos a ver. Un abrazo. Radio, el podcast de la policía clandestina de Sin Madrid.